Vamos a hablar esta mañana de los motivos, óigame bien, los motivos de nuestro servicio y de nuestro liderazgo. A su nombre, gloria. A la par que la obra se va desarrollando, pastores, y los ministerios van creciendo, pueden ir viniendo circunstancias, óigame, obreros del Señor, presentes y futuros. Amén. Porque los obreros aquí no salen de un instituto, ni hay una gaveta, ni una fábrica de obreros. Van saliendo de las bancas de la iglesia. Amén, hermanos. Empiezan con su conversión, siguen por allí con una lectura bíblica, con un coro, con un himno, y va Dios preparándolos ahí, en experiencias prácticas, pero también escuchando la predicación continua. Esa enseñanza va creando estructura en él, y de pronto Dios ve a esa persona que tiene predisposición para liderazgo, lo llama, y así es como todos sin excepción hemos estado sirviendo al Señor en esta bendita obra. Amén. He estado un poco preocupado porque todo desarrollo conlleva riesgos. Alabado el nombre del Señor. En toda parte hemos estado haciendo un análisis retrospectivo con algunos miembros de la junta, y a nivel individual o personal, en charlas joviales que hemos sostenido, y hemos evaluado que hay muchas personas hoy que están entrando al liderazgo con otras motivaciones. Que es lo que los mueve. Cuando ven un conglomerado así, dice, uy, qué bueno. Amén. De pronto ven un pastor que se amarra una corbata y ellos dicen, yo también quiero. ¿Cierto? De pronto lo llaman pastor y él cree que ese término pues es honroso, y obviamente que lo es. Y algunos codician el calificativo pastor. Inclusive más arriba, y ahora hay un poco de apóstoles. Y hay quienes se han molestado después que los han denominado apóstoles si no los llaman apóstoles. Algunos llamaron a la oficina en la campaña política. Aló, sí, ¿con quién hablo? Con el apóstol fulano de tal. Hermano, no es con el apóstol. Yo le traté de llamar hermano pastor, pero no, él me exigió que lo llamara apóstol. Obviamente yo no lo hice, ¿sí? Yo le dije, hermano, yo lo conozco a usted como pastor, pero hermano, soy apóstol de Jesucristo. Usted que le, no hablemos más bien. Dios lo bendiga, amén. Todo esto me ha hecho analizar, y este mensaje lo compartí yo con el pastorado en Venezuela en septiembre pasado, porque hemos estado observando esto. Según el capítulo 1 de Filipenses, el apóstol Pablo está observando que en su época habían muchos motivos para predicar. Y él aquí está describiendo que hay unos que predican por motivos no correctos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Escuchen de nuevo la lectura que tuvimos. Algunos a la verdad predican a Cristo. ¿La primera causa cuál es? ¿Será que es posible que una persona tenga motivaciones envidiosas para predicar? ¿Envidia? ¿Sí o no dice ahí envidia? ¿Envidia? ¿Puede haber un asunto tan contradictorio? Si la envidia es contraria a la fe cristiana, más aún al ministerio bíblico, ¿por qué es el motivo ese que lleva a algunos a predicar? ¿Dónde se da la envidia en un caso de una predicación de un ministerio? En que ve que otro crece y dice, yo también quiero llegar hasta allá. Y empieza una competencia humana, como si fuera, amén, una competencia de Fórmula 1, al que llegue primero. Algunos se les pinchan las llantas y quedan por ahí a la vera de la pista, tristemente. Pero mire que en los tiempos de Pablo ya había gente que predicaba por envidia. Lo dice aquí la palabra del Señor. Y aquí conviene que nos preguntemos, los que estamos predicando, ¿qué motivo? ¿Por qué predicamos? ¿Saben ustedes que hay gente que se molesta si no les dan el púlpito para predicar? Y no van a una actividad si no es a ocupar el altar y a usar el micrófono. Amén, hermanos. Algunos quieren que todo el tiempo ellos tienen que estar ocupando el pedestal, o si no, no están contentos. Mire que la motivación que hay no es adorar y bendecir a Dios. Es por eso, pastores, que les hemos dicho, y ustedes creyentes, se los digo delante oiga, pastor, delante de ellos. Cuando a veces uno, el pastor le dice al creyente, siéntese en la primera banca, a ver, alabe a Dios, levante esas manos, a ver, muertos alaben a Dios, le dijo una vez uno, si no alaban a Dios les tiro piedra, decía otro. Terrible, hermanos. ¿Y por qué cuando Él está allá, entonces, cuántos alabamos el nombre maravilloso de Jesús? Es ahí donde se prueban las convicciones que uno tiene. Entonces, como dijo alguien, es que ¿por qué muchos que dejan de ser pastores abandonan tristemente a la iglesia? Lo que los tenía en el púlpito era el ministerio, no el amor a Dios ni a su obra. Porque mucha gente no ama el ministerio, sino lo que el ministerio produce. Porque tenemos que admitir que el ministerio produce cierto estatus. ¿O no es así? que ustedes se sienten ahí a escucharlo a uno, ¿cierto? Algunos dicen, wow, esto, la gente me pone en cuidado. Alabado el nombre del Señor. Hermanos, es a donde uno tiene que evaluar. Si uno llegare por alguna razón a no tener el micrófono ni a estar en el altar, ¿se sentaría en una banca a alabar y a bendecir al Señor de igual manera? Yo sé que muchos lo haríamos. Delante del Señor lo haremos. Amén. Pero sirva esta reflexión para que evaluemos qué es lo que nos motiva a venir a una reunión como esta. Aquí tenemos la envidia, pero hay otros motivos. Por envidia y contienda. ¿Contienda dice ahí? ¿No dice la Biblia que las contiendas son obras de la carne? ¿Por qué entonces se incluye aquí como una motivación para la predicación o para el ministerio? ¿Para contender? ¿Será posible que una persona predique a Cristo para contender con otro? Por ahí oigo aménes. No sé, atrás, ¿ustedes qué dicen? ¿De qué manera una persona puede contender en el púlpito, en la predicación? ¿De qué forma esa persona puede mostrarse contenciosa con otro, como una competencia también? Aquí ya la envidia se le añade la contienda. Además de haber motivos inadecuados, aquí tenemos, ay hermanos, esto es preocupante. Contienda, pero otros, ¿por qué lo predicamos? ¿Cómo? ¿Cómo? De buena. Aleluya, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos le servimos a Cristo de buena voluntad? Levanten su mano. ¿Está usted seguro? Que aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, amén hermanos, que aunque pase lo que pase, como dijo el difunto Lázaro Santana, aquel cubano que huyó en una embarcación, por ahí vi ese video, es muy conmovedor, y él, después de esa tragedia tan terrible de la cual pudo salir adelante, se arrodilló una noche en una población, en una ciudad de Estados Unidos, en un cuarto para ir a una iglesia, y le dijo: Señor, si me traes a mi esposa y a mis hijos, te serviré toda mi vida. Pero de pronto hizo una pausa y le dijo: y si no me los traes, también. Alabado el nombre del Señor. Amén. Démosle un aplauso al Dios del cielo en esta hermosa mañana. A su nombre la gloria. Amén. Eso se llama buena voluntad. Disposición a servir bajo cualquier circunstancia. Señor, si me sanas de este mal, te serviré. Y si es tu voluntad que viva con este flagelo, amén. El apóstol Pablo una vez le dijo, Señor, le dijo tres veces, quítame este mal. Y el Señor le dijo, no te lo quito, bástate mi gracia. Y él dice, entonces me gozo en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es de buena voluntad que debemos servir, hermanos. Cómo me gustó esa música de ese cristiano amargado, ¿cierto? Porque ese no viene a cantar con alegría. Es tan triste ver un cristiano así. Mire, la amargura, hermanos, es un no es un defecto, es un demonio que le quita el gozo, la paz, el entusiasmo. Es tan triste ver una persona que viene a la iglesia porque le da temor que lo califiquen de descarriado, que oye hablar de la ofrenda y dice, ay, ya están otra vez con esa pedidera. Yo soy pastor por vocación y llamamiento divino, y yo conozco gente así, hermano, diario arruinados en miseria. Mire usted y verá que diario viven colando y bebiendo y al pie de la tama. Amén. Porque cuando sirven a Dios de mala voluntad, de mala gana, pasa alguien a cantar aquí, como no es de su agrado, que dan al otro y dice, ya se tiraron la alabanza con ese que pasó a cantar. Todo lo cuestionan, hermano. Una persona así no crece, hermano. Así no se desarrolla en la vida cristiana. Llega la palabra y si de pronto siente por allí, hermanos, el amor de Dios, porque Dios al que ama corrige y disciplina. Alguien le contó al pastor y está diciendo eso, y esa persona empieza a andar de esa manera. Nunca usted lo ve que crece ni se desarrolla en Cristo. De buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo. Aquí sigue la lista. Mire el versículo 16 conmigo, por favor. Los unos anuncian a Cristo, ¿por qué? Mire que tenemos, hermanos, la envidia, la contienda. Aquí tenemos la contención y la hipocresía. No sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. La persona que ama al Señor o que amamos a Dios se aflige cuando ve que otro actúa de una manera hipócrita. Dicen amén. Les cuento esto, pastores. Debido a la relación que tengo con el pastorado, yo he sentido a veces, yo le decía al Señor, me hubiera servido mejor nunca estar en responsabilidades para no conocer los defectos y debilidades de alguno que otro que tienen otras motivaciones. Les conté que hubo un pastor que murió hace 3 años y tenía una iglesia muy bonita. Y estando enfermo, todavía él sin morir, me llamaron a mí 3 obreros, para preguntarme qué íbamos a hacer nosotros en el caso de que el Señor se llevara al hermano fulano. Y a mí me dio tanta tristeza, porque yo pensé en ese hermano que estaba en un cáncer terminal, tirado en una cama. Yo lo visité, estaba forradito en los huesos, y yo pensaba, ¿qué tal yo en esta condición y otro esperando que yo me muera? A ver si le dejan la congregación que estaba pastoreando. Me dio mucho dolor. Le hablé con el hermano Gustavo, llamamos a esos 3 obreros, los amonestamos con amor, con franqueza. Lloraron, pidieron perdón, y yo le dije, eso denota los motivos que hay dentro de ustedes. No aman el pastor, aman la iglesia que él tiene. Y en vez de estar orando por una sanidad y un milagro, están esperando a ver cuándo Dios se acuerda del hermano. Entonces yo les hice el ejemplo, si usted estuviera en la condición del otro, ¿cómo se sentiría? Uno de ellos soltó a llorar y me abrazó y me dijo, hermano, yo no había pensado en eso, perdóneme. Yo, hermano, perdóneme. Yo le dije, por supuesto que lo perdono, amén. Y le dije, y una cosa, voy a usar eso como ejemplo. Dijo, úselo, hermano, cuéntele a otros que uno es un sinvergüenza y uno es un mal agradecido. Alabado el nombre del Señor. No les doy el nombre, pero hermanos, alabanzas al nombre maravilloso de Jesús. ¿Cuánta falta nos hace que nos hagan caer en cuenta a veces cuál es la motivación de nuestro servicio? Bendito sea el nombre del Señor. Aquí está, por envidia añadiendo tribulación a mis prisiones, dice aquí. Pero otros, el verso 17 dice que predican a Cristo, ¿por qué? Por amor. ¿Cuántos somos de estos, hermanos? Que servimos por amor verdadero. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué le sirve usted, hermano, al Señor? ¿Por miedo a condenarse eternamente? Porque ahí habría una motivación egoísta. Y decir, es que yo lo que quiero es el cielo de gloria. Amén. Y algunos tienen un lenguaje muy, muy figurativo y pintan el cielo de una manera casi gráfica verbalmente, hermano. Y eso motiva a la gente y aleluya. Y eso es bueno y hay que hacerlo. Pero resulta que muchos es más por miedo al infierno y por amor allá que se van, pero no por amor al Cristo de la gloria. Ustedes han oído el poemita ese de Teresa de Jesús, aquella abuelita que canonizaron allá en... Por allá en Roma la canonizaron, no sé de dónde está, sería ella. Pero Teresa de Jesús escribió un poemita que dice, siempre te amaré. Y yo lo tenía por ahí, no recuerdo dónde, lo perdí, pero se me quedó en la memoria. Porque ella dice, no me mueve, Señor, para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Mueve así mi amor de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. Pues si aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Alabanzas al nombre de Jesús. Tiene un profundo contenido espiritual sobre los motivos que tenía esa mujer para amar al Señor. ¿Sabe por qué les digo esto? Porque he visto personas que han terminado en amargura. Hombres que me fueron de bendición en el altar, cuyos mensajes me edificaban. Hoy ya no podemos saludarnos, ya no podemos encontrarnos, ya no tenemos la misma amistad, el mismo compañerismo. No tenemos la misma armonía, no tenemos la misma comunión. Y uno se pregunta, ¿qué pasó aquí? Alabado sea el Señor. ¿Qué motivaciones tenía este hombre? ¿Por qué abruptamente se corta la comunicación? Había otros intereses detrás de ellos. No es otra la explicación. Porque hay razón si el día que uno no tenga estas bendiciones y privilegios, no sentarse y decir, Señor, gracias, porque en mi tiempo pude ser útil. Dios nos guarde de terminar con amarguras, hermanos. Óigame, creyentes, muchos de ustedes que vienen esperando a que la iglesia los ame y a recibir amor, le quiero decir que hay creyentes que no dan amor nada. Uno no puede venir a una iglesia esperando solo a recibir, más bien llegue a dar y verá que Dios le da también bendición. Porque si esperamos a recibir siempre, uno puede frustrarse. Estos pastores saben cuánta gente le hemos hecho favores. Yo he tenido el gozo de prestarle un dinerito a algún creyente y luego lo pierdo con todo el dinero. Amén, se van y se van hablando mal de uno. Tranquilos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Estos días tuve una charla con un joven que llegó hasta la oficina muy conmovido, con pensamientos hasta peligrosos, lo orientamos. Porque tenía a su novia en plan de matrimonio y de pronto, en un momento de ataque satánico, esa muchacha cometió adulterio con un amigo especial de él. Cayeron en fornicación más bien. Y este hermano decía que había pensado inclusive suicidarse. Y yo le dije, no, hermanito, cuidado. Usted lo que vio cuando oyó esa noticia es, hermano, de entrar en bendición y danzar y hablar en lenguas. Amén. Porque Dios lo guardó de una desgracia mayor después. Hermano, pero era mi amigo, le dije, es para que usted ponga los ojos en Cristo. Los hombres y las mujeres, hermano, lo pueden traicionar. Todos los días hay gente que comete actos de traición. Se van de la iglesia, dejan la esposa o el esposo. Hay hijos que se van de la casa, algunos sin decir adiós. Amén, hermanos. Eso es normal. Entonces, si uno se deja desubicar por eso, es porque estaba mirando era el hombre y no al Cristo maravilloso. Yo quiero traer unos ejemplos a ustedes, bíblicos, de líderes que tuvieron motivaciones muy ajenas a las que debían tener. Y vamos para atrás, hermanos, para que hablemos, por ejemplo, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Aquí está, vamos hasta por allá, bien atrás, alabanzas al nombre del Señor. En 2 de Samuel capítulo 15, versículo 1 en adelante, hay una historia que nos ilustra esto. Libro 2 de Samuel, capítulo 15, por favor vayan conmigo hasta allá. Y tenemos aquí el típico caso de una motivación hacia liderazgo muy ajena. Escúchenla. 15:1. Aconteció después de esto, ¿están conmigo ahí? Segundo de Samuel 15. Que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Noten que dice que él se hizo, o sea, esa iniciativa nació en él. No fue que los 50 lo buscaron y lo montaron en un caballo y lo arengaron, no. Fue él que los buscó. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. ¿Están siguiéndome? Miren la actitud de este hombre. Luego más. Y decía Absalón, ¿qué decía? ¿Quién me pusiese por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y este versículo está entre signos de admiración, lo que denota la exclamación con que lo hizo. ¿Quién me pusiera? ¿Sabían ustedes que la persona que más codicia una posición es la menos indicada para ejercerla? Amén. Si usted ve cantando a los muchachos y dice, si yo estuviera de líder allá, yo sí cantaba mejor, le quiero decir que es el menos indicado usted para ocupar ese lugar. Ay, que si yo fuera el líder de los jóvenes, yo sí haría. Olvídese, haría menos. La persona que tiene motivaciones auténticas nunca codicia. Es Dios el que lo va llevando de acuerdo a su misericordia. Levante su mano y dele gloria al Dios del cielo. Aquí hay un hombre que tiene unas motivaciones egoístas. Le gusta el protagonismo. Él está anhelando. Y no solamente, miren ustedes el método tan vil y despreciable que él utiliza. Hey, hay un camino que conduce al palacio. Él se hace al lado. Cuando la gente viene a traer sus cuestiones al rey, él lo llama, ven acá, ¿cómo te llamas? Fulano de tal, ¿de dónde vienes? De tal parte, ¿cuál es tu problema? Así como era el hijo del rey. Y le decía, está bien tu inquietud, pero allá no hay nadie que te oiga. ¿No se parece eso a los modernos? El pastor no tiene tiempo para nadie y mantiene siempre ocupado. ¿Eso para qué va usted allá? Cuénteme, mi hermano, yo sí lo ayudo. Sí. Y si quieren, hermanos, oremos a Dios y sacamos un local. Últimamente en el movimiento nada más no está Dios y empieza a meterle cizaña. El Señor reprenda toda la obra del Dios. ¡Ojo con eso! Es peligrosísimo ese tipo de líderes así, hermano. ¡Amén! Grave eso. Esa situación es hermano, es baja, es vil, es despreciable. Pero sigue diciendo aquí que él decía, óigame, acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba. ¡Ay, qué miserable, hermano! Y tan triste, pastores y hermanos, que hay gente que se deja comprar con un besito. Porque hay muchos líderes que es salamero. ¿Salamero tiene ese término aquí? Yo soy de ancestro paisa y esa palabra se usa mucho por allá, la salamería. Inclusive la Biblia la usa. Por ahí la tradujeron de la mujer que con semblante descarado y salamero, ¿cierto? Terrible. Y aquí el hombre, lo otro iba a inclinarse y no lo dejaba inclinar, lo levantaba y le abrazaba y le daba ese pico totiao en la mejilla. Amén. Y hay gente, hay hermanos, el beso hipócrita es peor que una puñalada. Inoportunos son los besos del hipócrita, dice Proverbios. Pero como hay gente ingenua, pues se dejan. Amén. Y decían, uy, cómo me quiere el hijo del rey. Y el hombre lo que estaba era haciendo montoncito aparte. Aquí hay más. Y dice, de esta manera hacía en todos los, con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así, ¿cómo? Robaba, dice ahí. Sí, robar. Y robar es hurtar. Así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Los fue volteando de una manera hipócrita. Este es el típico líder que tiene otras motivaciones. ¿Por qué quería ser rey él? ¿Qué era lo que él deseaba? Dice que hacer juicio con justicia, pero no había tal. Amén. Él quería usurpar el trono y de hecho lo intentó. Ustedes han leído en la palabra. ¿Cómo terminó Absalón? Ustedes saben. Alguien predicó y me llamó la atención con un lenguaje figurado. Dijo que Absalón murió colgado entre el cielo y la tierra. Él quedó en el aire. Pasó en el mulo en que iba y se le enredó esa cabellera. Amén. Por eso alguien dijo que era mejor ser calvito. Amén. Alabado el nombre de Jesús. Se le enredó la abundante cabellera que se la cortaba cada año y la pesaba y la vendía, hermano. O no se querían con eso. Esa cabellera se le enredó en ese árbol y el asno siguió y el hombre quedó, hermano, que entre el cielo y la tierra. Eso dice la escritura. Y con los que venían detrás lo vieron, perfecto tiro al blanco. Porque entre más alto esté el blanco, tanto más posibilidades de acertar. Y lo pusieron al tiro blanco y murió asaeteado un hombre que no tenía por qué morir así. Uno debe preguntarse qué lo motiva. Los que tienen llamamiento, cuando usted sea pastor, ¿para qué lo va a hacer? ¿Para comprarse un carrito con los diezmos y ofrendas? Porque hay unos que creen que eso es toda la meta. Amén. Tener una casita, Dios se la puede dar a uno también sin ser pastor. A muchos de ustedes tienen la casita y no son obreros. Alabados el Señor. ¿Cuál es el motor que impulsa ese supuesto llamamiento? O porque le teme a un sol de estos. Muchos dicen, uy, como dijo un haragán por ahí una vez que llegó a Saravena, donde yo era pastor. Lo mandé a limpiar por allá unos lotes y le salió trabajo y se fue. Y trabajó hasta las 11 de la mañana y se vino que porque él sentía un fuego. Amén. Alabado el nombre de Jesús. Se vino para la casa y ¿por qué llegó, hermano? Es que esto no es lo mío es el llamamiento. Pero ¿por qué no sé? Hermano, ¿acabó el trabajo? No fui capaz, hermano. Yo sentía un fuego que me quemaba. Amén. Claro, un sol canicular en el llano a las 11 de la mañana. Amén. Flojos, holgazanes, gente perezosa, hermano. Y pretendiendo disque estar en la obra para tratar de vivir fácil y acomodados a través de un sistema financiero de la congregación. No es esa la motivación. Esa gente, tarde o temprano, Dios los pone en resbaladero. Vean, hermanos, tanta gente que ha salido es porque Dios conoce su corazón. Tal vez los motivos al principio fueron nobles como los de Saúl, pero por el camino se fueron distorsionando. Y Dios no permite su obra de tal naturaleza que uno tiene que estar dentro de ella con los motivos adecuados y correctos. Sea pastor, sea líder, sea miembro, sea lo que sea, si tiene motivaciones equivocadas, tarde o temprano, más temprano que tarde, algo va a pasar en la vida de esa persona. Porque es que Dios, hermano, esto no es para uno venir a ostentar. ¿Cuántos me han llamado? Hermano, para ahorita el fin de año, pastor, para que le diga a mi presbítero que me presente, hermano, porque yo voy a cumplir los 3 años. Sí, de tal grado ministerial, hermano, y yo estoy esperando y él no dice nada. Yo le digo, eso es competencia del presbítero, déjelo tranquilo. Uno me dijo, hermano, ya voy 5 años ya de licenciado y no me pasan a ordenado. ¿Cuántos miembros tiene, hermano? Pues aquí ha sido duro, pero aquí siempre hay seis almitas, hermano, para la gloria del Señor. Le dije, uy, usted lo ascendieron muy ligero, hermano. Amén. Con 6 almas, usted tiene que estar de líder de Campo Blanco hasta ahora. ¿Sí o no es así, hermano? Está como para mandarlo al Perú, ¿cierto? ¿En qué rango quedaría ya? Alabado el nombre del Señor. Si el líder allá para ser laico tiene que tener 100 bautizados, este con 6. Yo no me explico en qué posición de la escala, amén. ¿En qué escalón estaría? Hermanos, les comento todo esto porque son pormenores que ustedes deben saberlo. Y aquí está el ejemplo de Absalón. Pero yo les quiero hablar de otro, Jacob. Allá está en Oseas 12:12. Alabanzas al nombre del Señor. Oseas 12:12 nos dice que este Jacob tenía unas motivaciones. Claro, no era un pastorado de gente, sino de ganados el que él tenía. Pero aquí está en Oseas. ¿Lo tienen por allí, Oseas? 12:12. Oigan estos motivos. Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió ¿para qué? Para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. ¿Cómo le parece, hermano? Muy regular, ¿cierto? Jacob sirvió en Harán para adquirir mujer, y el motivo que lo llevó a ser pastor fue por adquirir mujer. ¿Lo dice o no lo dice? Amén. ¿Sabe que uno también puede conseguir mujer sin ser pastor? Y aquí hay muchos que la tienen, ¿cierto? O sea, antes de ser pastor, ustedes tenían su esposa. Pero este se metió. Y oigan esto, muchachas que me oyen. Miren que hay algunos que creen que por ser pastores tienen todos los derechos adquiridos. Y hay muchas ingenuas que creen que un pastor es, pues, amén, un cúmulo de virtudes y de, pues, un ser excepcional. Y más de una se ha equivocado. Se han estrellado como contra ese muro de contención. Una mujer que abandonó a su esposo, que fue pastor un tiempo, ella me dijo: hermano Henao, le voy a decir una frase muy dura delante de él, pero este hombre es un cerdo con figura humana. Baste con eso. Terrible. Que una esposa diga eso de un hombre, hermano. Y él apenas agachó la cabeza, y yo ya dije: aquí no hay más nada que hacer. Se le salieron las lágrimas y dijo: realmente uno en la vida comete unos errores, pastor. Terrible. Hoy no viven juntos, no están en la obra, porque ella creyó que lo que hablaba bonito, así actuaba, y no siempre. Porque hay gente que tiene un léxico que, eso conmueve, pero por dentro hay otras motivaciones. Como uno que también hace poco salió, porque él no tenía la culpa, según dijo, de que 17 muchachas estuvieran orando por él. Se creía un Don Juan. Porque hay unos por ahí, hermanos, hay unos ejemplares. Dios los guarde de ellos. Amén, hermano. Oh, que ya porque nos ponen de obrero laico ya se crecen. Uy, hermanos, si eso no se les asienta ni una mosca, ellos vienen. Y eso es. Usted los ve bien cuadraditos, ellos echan gomina y tal. Y a uno le da tristeza porque esa gente no llega lejos, hermano. Se vuelven imponentes contra los creyentes. Cambian de novia con frecuencia y viven jugando con sentimientos. Tienen otros motivos. No cuidan ni aman el llamamiento que Dios les dio. No tienen conciencia del privilegio que Dios les dio de transmitir sus verdades a un pueblo. Obreros maduros y presbíteros, seamos analíticos y pidámosle al Señor que nos dé discernimiento a quién enviar, hermanos, a un campo, a un lugar, a un sitio donde levantar obra. No sea que esa persona después se vuelva en un problema. ¿Cuánto después que se les ha bendecido el Señor, que Dios les ha dado estatus aquí, les ha dado hasta vida, porque estaban muertos? Y como dijo una vez el hermano Álvaro Garavito, que yo lo admiro mucho a él y aprendo mucho de él, porque él no adorna el mensaje para nada, los que lo conocemos. Álvaro Garavito ha sido así toda su vida. Y yo le dije en Puerto Rico, porque, ay, hermano, se vino con un mensaje que eso, ese mensaje era como ácido de batería. Alabado el nombre de Jesús. Ahí me tocó predicar un día y le prediqué a 50 hermanos en una conversión y yo me gocé con ellos. Mi esposa los contó, ella fue la que me dijo que eran 50, pues yo no lo conté. Pero Álvaro Garavito por la noche les predicó y yo sentía que caía como, yo que soy de ajeno, hermano. Y yo en esa banca yo me retorcí, yo sentía que me caían gotas de ácido y me penetraban. Amén. Y entonces yo le dije, uy, usted no sabe el mensaje. Dijo: no puedo, muchacho, no puedo, ni debo. El día que yo baje, no, yo no puedo, no me hagas esa broma. Alabado el nombre del Señor. Les dijo, entre otras cosas, como ustedes no aman a Dios, se volvieron perezosos, holgazanes, flojos. Se llenaron fue de manteca y de grasa. Horrible. Y como no produjeron más hombres de Dios y como no produjeron gente de Dios, pues Satanás vino y les levantó en sus propias narices. El anticristo ese que anda por el mundo es paisano de ustedes. Y ahí es donde yo sentía, y no sienten vergüenza y no sienten a ustedes, y esa pobre gente se retorcía en ese banco. Amén. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? A su nombre. Él decía, mire, yo me meto con Dios, que haga algo. Amén. Que tanto rayo que se desperdicia. Amén. Algo haga Dios. Ay, Dios del cielo. Esos hombres, ¿sabe por qué? Aprendo de ellos porque yo evalúo su mensaje y veo las motivaciones que tienen. Ellos no quieren ser populares, quieren ser bíblicos. Y yo conozco gente que está en esta obra cantidad que ama a Dios de verdad, hermano. Que no les importa quien lo oiga, ellos dan el mensaje saturado de la palabra. Este hombre, Rodolfo González, es un hombre así, hermano. Ese hombre les da a esos homosexuales impíos y dice, amén, perverso, hijo del diablo, amén, con ese énfasis. Si no se arrepiente, las llamas del infierno. Y es que, hermano, esa gente corre llorando para el frente, alabado el nombre de Jesús. Y usted ve esa gente formada en Cristo, porque él tiene un motivo, y es llevar gente al reino de los cielos. Y le habla con esa franqueza. Tú no puedes, así te van a llevar los diablos, los demonios te llevan de rastra. Amén, alabado el nombre de Jesús. Qué bueno que hay gente que tiene motivos. Pero yo estoy hablándoles de Jacob, que le gastó 14 años y no fueron fáciles. La Biblia dice que él se comentó una vez a Labán y le dijo, de día, de noche el sueño huía de mis ojos y de día el sol me quemaba. 10 veces me cambiaste el salario. Y todo eso se lo aguantó porque tenía los ojos puestos en Raquel. Y dijo, el día que yo me vaya de aquí, me voy, pero me la llevo. Y hasta los ídolos se los llevó, que a Labán le tocó perseguirlo porque llevaban hasta los ídolos. Ese Jacob se llevaba, amén. Uy, Dios tenga misericordia de un suegro de sus hermanos, amén. De un yerno, pues. ¿Sabe por qué? Porque habían otros motivos. Y yo quiero decirles, hermanos, evaluemos en esta mañana bien esto. Gente que usted vea fracasada en todos los aspectos seguramente no tendrá éxito como pastor. Yo les quiero decir que gente que ha emprendido una y otra tarea y dicen, hermano, es que Dios me está llamando al ministerio y por eso me va mal. Yo dudo, con todo respeto, de eso. Porque está viendo el ministerio como una opción de manutención, no como un llamamiento claro y divino. Y lo que está procurando de pronto el almuercito, el desayunito, almuerzo y comida que produce el altar, porque el altar es tan generoso, Dios es tan bueno, que hay gente que a pesar de que anden mal, Dios les da de comer a través de un altar. Y el difunto Spurgeon en Inglaterra le decía a los líderes, le decía estas palabras que también fueron fuertes, y les dijo estas palabras, les dijo, el hombre que no produce frutos para Dios, que no conduce los pecadores a Cristo diciendo que es un pastor, es caro por la sal que contiene la sopa que se come. Yo leí eso en el libro Discurso de mi estudiante y lo subrayé y yo sentí como un escalofrío. Porque si uno no merece la sal, mucho menos la sopa. O sea, la sal que contiene la sopa le es mucho darle a ese tipo. Entonces menos la sopita esa. Uy, Dios tenga misericordia. ¿Sabe que hay gente que ha amado de verdad a Dios y los han formado en Cristo? Aquí tenemos pues a Jacob, hermanos, 14 años trabajando por una muchacha. Y Labán le entregó la otra, la hermanita aquella. Ustedes han leído esa historia, ¿cierto? Y el hombre descubrió y dijo, no, es la otra. Y el viejo le dijo, pues hay que trabajar otros 7 años. Y le dijo, listo, va para esa. Amén. Y dice que los trabajó y se le hizo corto porque la amaba. Se necesita tener una motivación muy intensa para uno exponerse a un suegro tan pillo como era Labán. ¿Sabe qué lo motivaba? El amor por ¿cómo era que llamaba? Raquel. Y no es lo que le pasa a algunos que dicen, yo a esta iglesia, yo no me voy si no me llevo esta muchacha. En Cúcuta, en la iglesia de los patios de pastoría de hermano Gabriel Leal, hace unos años, más de 20, pasó un caso de un hombre que estuvo 3 años metido en esa iglesia. Se mandó a bautizar, se integró al grupo de evangelismo, aprendió coros y aprendió a tocar un instrumento, hasta que se casó con una joven de la iglesia. Y a la noche que se casó, le dijo al pastor, si quiere ir a una fiesta que tengo allá, vamos, porque yo lo que tengo es una fiesta. Creyeron que era broma y se fueron, y tenía fiesta y parranda y trago y aguardiente y todo eso. Cuando trataron de hacer el reclamo, él agarró a la muchacha y le dijo, se me pone esa minifalda porque yo no la quiero ver con los trapos largos. ¡Ay, que usted! ¿Por qué viene a hacer eso? Yo fui con mi propósito. Ya no hay nada que hacer. Lloraban las otras jóvenes, las del desfile, lloraban. Hermano Gabriel dice, eso es terrible, como esa gente lloraba y todos lloramos. Pero les dijo, ustedes verán, lloren, hagan lo que quieran, pero yo fui con ese propósito. Oijo, muchachas, que hay unos que vienen y vienen todos gomelos y se arreglan, se quitan los aretes. Amén. Sí, ya primero se peinaban Pepa y Guama y ahora se arreglan. Y usted cree que está convertido, cuidado. Alabado el nombre maravilloso de Jesús. Hay más de un gomelo por ahí mundano que llega porque ve que una joven que canta le llama la atención. Y hay veces que es a la inversa. Es el muchacho el que llama la atención a la muchachita, a la mujercilla cargada de pecados. Ojo, jóvenes que me oyen en el nombre del Señor. Que muchas niñas de hoy sin temor de Dios son lanzadas, son precoces, son gente sin temor de Dios y están siempre aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Vienen a la iglesia con otros motivos. Lo que las impulsa no es adorar y bendecir a Dios, no es abandonar su mala manera de vivir, sino lograr un objetivo. Podemos alabar a Dios, hermanos. Yo no les conté a ustedes que un hijo espiritual me pidió auxilio a mí hace unos años en una ciudad del país y yo fui porque había una mujer que lo asediaba, le echaba en la ofrenda, hermano, papelitos insinuantes, sucios, vulgares. Él lo recogió y un día la llamó y le dijo: hija del diablo, instrumento de Satanás, tenga sus sucios diezmos y sus cualquier papel y se larga de aquí. Lo miró y le dijo: uy, tan fuerte el siervo, tan valiente él, terrible. Y él le dijo: mira, usted, porque me dijo, así es que me gusta cuando se dan de guapitos al principio, pero yo tengo paciencia. Terrible. Siguió el asedio, entonces él le contó a la esposa y la esposa fue y la paró y le dijo: hija del diablo, enemiga de toda justicia, instrumento de todas tinieblas, engendro de Satanás, etcétera, etcétera. Mi esposo me contó, se me larga y dijo, y le dice: es que yo estoy enamorado de su esposo. Pero ¿cómo se le ocurre? Dijo: ¿cómo que no me ocurre? Y si me gusta su esposo, ¿yo qué culpa tengo? Y aquí estaré. Y es que no es el primero a mí, hasta que no caigan mis garras. Y hermano, terrible. La echaron de la iglesia y no se quería ir. Y esa noche que yo fui, un sábado, me acuerdo, cuando el hermano me dijo: esa que está ahí de luz a tal y tal y tal. Y yo cargo un bosquejito por aquí viejo que lo escribí esa tarde de carrera: no cometerás adulterio. Ese fue mi mensaje. Y ahí tengo los puntos y todo. Y me fui por ahí, hermano, por esas artimañas de la mujer ramera. Y a mí no me faltó. Mire, yo no hubiera nombrado el nombre si se me hubiera acordado. Yo dije: esos instrumentos del infierno que usan el santo diezmo para meter morbosidades, hijas del diablo, y la iglesia. Amén, amén, aleluya. Amén. Uy, yo estaba contento, hermano. Ese lenguaje salamero, esa hipocresía, esa habla Jehová, decía la iglesia, y yo contento, hermano. Amén. Y yo en plaza esta M66. Y yo amén. Y dije: se larga de esta iglesia o se arrepiente esta noche. Y yo esperaba que cayera aquí de rodillas. Ese tipo de gente no vienen de rodillas. Uy, hermanos, qué cosa tan triste. Eso yo sudé y perdí en cierta manera mi sermón. Amén. No tuvo ningún efecto. Cuando terminamos el culto, yo recuerdo que pasé hipócritamente, le di la mano y me dijo algo en la oreja, hermano. Uy, qué cosa tan inmunda. Y dije: sangre de Cristo. Esta mujer no le falta sino los cachos, el trincho. Amén. Lo demás ya lo tiene. Me tocó reunir la iglesia y me dije: hermano, no se vayan, vengan, vengan. Y le dije: usted se larga de aquí por las buenas y mi sermón, la exhortación del pastor, de la esposa y la iglesia, no la saca. Usted se tiene que ir de aquí por ley jurídica, por parte legal. Y le dije: el movimiento misionero está registrado en este país, pagamos impuestos, somos legales, y usted viene con motivos contrarios a atentar contra una familia, contra la dignidad de un pastor, contra una institución, contra una iglesia, la sacamos de aquí si toca con policía. Amén. Y se largó de ahí. Pero el pastor de todas maneras me dijo: hermano, cámbienme. Y lo cambiamos. Después que llegó el otro, una vez que llegó en una bicicleta. Uy, hermano, es que le quiero decir. Ay, Señor Jesús. Sí, hermano Samuel. Llegó y el Ujier la conocía, y cuando el Ujier la vio se le atrincheró, hermano. Y le dijo: y usted, para entrar a esta iglesia tiene que pasar por encima de mi cadáver. Amén. Dios bendiga a sus Ujieres así. Hoy yo quedo en disciplina, pero hoy usted intenta entrar por esa puerta, hágalo y verá que en esta hora a mí me llevan a la cárcel, me de policía que venga, pero le voy a dar una trilla que usted no se va a acordar toda su cochina vida. Respeta a la iglesia y me respeta a mi pastor. Me dice el hermano que ella pescueceaba para el altar y dijo: yo sé quién es ese. Dijo: no me gusta ese flacuchento que trajeron ahora. Y se fue y no volvió más. Alabado el nombre del Señor. Hermanos, levante su mano y alabe a Dios por su misericordia. Mi hermano, cuando ese hermano me contó eso, yo dije, aleluya. Pero hay gente que no cambiarán sus motivos egoístas y pecaminosos, que vienen con motivaciones extrañas. Pastor, que Dios le dé la sabiduría y el discernimiento para entender cuando una persona se mete a la iglesia con intenciones nefastas y peligrosas. Otros vienen con herejías destructoras a desubicar el rebaño. Otros, hermanos, con intenciones terribles, hasta satanistas, se han metido a las iglesias a hacer daño, hermanos. Guárdenos, Dios. Mira la importancia de orar y de pedir discernimiento al Dios del cielo. Tengo otro ejemplo aquí de motivos totalmente contrarios. Mire, por ejemplo, Diótrefes. Aquí está Diótrefes, está en Tercera de Juan, versículos 9 y 10. Oigan, hablemos un poquito de este, Diótrefes. Epístola Tercera de Juan. A su nombre la gloria. Dele la gloria al Señor nuestro Dios. Miren aquí en esta parte lo que dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener, ¿qué? Le gusta tener el primer lugar entre ellos. ¿Qué eran los motivos que tenía Diótrefes para ser líder? Que quería tener el primer lugar. Porque es que el primer lugar parece bonito, pero es riesgoso. ¿Sabían ustedes, hermanos, que el primer lugar, al que primero le dan, es al que va al frente? Amén. Y el hermano Samuel decía una frase ya en Bogotá que me gustó. Y él dice: entre más arriba esté la persona, más expuesta está. ¿Saben que en el pico del Everest, allá no se puede vivir? Tanta gente afiebrada para subir allá que en toda la historia no han llegado 100 allá arriba. Pero los que llegan, clavan la bandera, se toman la fotico y dele para abajo, porque se quedan allá, se mueren. Allá no es apto para vivir. Codiciar la altura es un problema. ¿Ustedes sabían que los hombres de Dios, entre más escalan, más públicos y visibles se ven y más derechos pierden o perdemos? Dicen amén. Se pierde derecho hasta la intimidad. Se pierde derecho, hermanos, a la vida de familia. Porque mucho tiempo tiene usted que dedicarle a esa posición, a esa responsabilidad que le han asignado. Es más visible. Cualquier pequeño defecto se nota más. ¿Sí o no? Hay gente que detalla hasta la camisa, el pantalón, los zapatos que usa esa persona o esa mujer, como todo, todo, todo. Usted queda expuesto. Alabado es el nombre de Jesús. ¿Creen que eso es un precio bonito? ¿Creen que eso es fácil? El restaurante donde llegue, de pronto lo conoces, y sale por la televisión, se vuelve figura pública. Eso es terrible. Ya no tiene reposo, donde quiera que lo vean, ese no es fulano de tal. Y empiezan a cuchicheos y a mirar para allá. Ese es el precio de la altura. Tremendo eso. Aquí tenemos a uno que le gustaba tener el primer lugar, y miren los métodos que empleaba para conservarlo. Dice el versículo 10: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace. ¿Cómo? Ese término solamente lo usa Juan. Parlotear. ¿Qué es parlotear? Es hablar sin sentido. No hay coherencia. Él parlotea, y hay muchos que parlotean. Pienso que este vocablo se origina en el antiguo español aquel parlar. Amén. De hablar demasiado. Hay gente, de ahí la palabra parlante. Amén. Y hay unos que son parlantes, solamente parlan. ¿Cierto? Y detrás de ese parlante, lo que hay, bueno, son otras motivaciones. Aquí dice: yo le voy a recordar lo que hace parloteando. Dice el versículo, ¿en dónde estoy? En el 10: parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. A ese precio llegó este hombre a pagar, con tal de mantenerse en una posición. Óigame en esto, hermanos. Esta obra está en un proceso de desarrollo y crecimiento. Cuando yo oigo que en Perú también han habido dificultades, hay por lo menos 4 pastores que yo conocí, que fueron mis amigos allá, que ya no están, cuyas iglesias todas ellas superaban los 1,000 miembros. Yo me pongo a pensar, ¿de qué estaban hechos estos varones? ¿Por qué cuando crecieron, cuando eran pequeños eran humildes, y una vez crecieron ya no lo eran? Alabado el nombre de Jesús. ¿Qué había? ¿Por qué esa pelea por mantenerse allá? Y es que se ha descubierto que uno ama lo que le produce confort y bienestar. Usted se pega a lo que le produce cierta satisfacción. Amén. Es por eso que cuando uno llega abuelo y tiene nietos, su concepción de hijos se cambia, se sufre un vuelco. Porque cuando uno ya llega a cierta edad, a uno ya no le luce la ropa porque ya está viejo. No puede comer de todo porque le hace daño. Amén. Ya no le llama la atención a nadie porque quién se va a fijar en un viejo barrigón cabecipelado. Amén. Entonces los únicos que le brindan afecto a uno son los nietos. Amén. Entonces se pega tanto el abuelo o la abuela a ese nieto y por eso es que los alcahuetean. Yo recuerdo cuando mi mamá, aquí está mi hermano Noel para que lo sabe, cuando yo iba a castigar a mis hijos y a corregirlos, ella se me interponía. Y un día me dijo: vos te pareces a la tosferina, sos un aprovechado. Mi mamá era antioqueña y me regañaba y yo le dije: ¿por qué usted no me le deja castigar? No, no te dejo porque ¿por qué no me pegas a mí? Me decía, defendiendo a los muchachos. Entendimos que no podíamos vivir mucho tiempo con ella y jovialmente yo le dije: mamá, ¿cómo a mí sí me dio correa? Ah, era que vos eras el diablo y que él querías. Le dije: le agradezco los juguetazos que me dio y yo tengo que reproducirlos ahora en estos muchachos. ¿Por qué cambiaste? Yo le dije: ¿por qué vos diste ese vuelco? Y me puse a analizar que es que ella ya necesitaba el afecto y esos nietos se lo aportaban. Amén. Y cuando no es el nieto, es una mascota, cualquier cosa. Y si es una iglesia que tiene cierta capacidad y cierto estatus y eleva, hermano, esa persona se agarra como el matapalo. Estos días estaba leyendo, ¿sabe qué quiere decir la palabra mujer en su etimología hebrea? Raíz envolvente. Yo leí ese vocablo y dije: mujer, raíz envolvente y sangre de Cristo. Amén. Ahí dice, en un diccionario de hebreo que tiene esa aplicación. Y resulta que hay cosas que lo envuelven a uno. Observe usted que estos dictadores, de la tendencia que sea, se agarran al poder de una manera tremenda, porque eso les produce estatus, les da satisfacción. Mando, él manda y la gente corre, venga usted, y el otro llega ahí y ordene mi primero, amén. Y que ordena 50 de pecho y ahí está el otro. Oye, eso les gusta. El día que no les hagan caso, entran en amargura y en un estado neurótico, hermanos. Le pasa a los deportistas, le pasa a las reinas de belleza, le pasa a toda la gente que escala. Lo grave es que de pronto le pase a uno en el cristianismo, que debe tener otros motivos. Aquí tenemos eso, mire. Aquí hay un hombre echando gente de la iglesia y miren por qué los echaba. Porque querían recibir a los apóstoles en casa. ¿Se ha visto cosa tal? Sin embargo, le gustaba tener el primer lugar. Y debo terminar con otro ejemplo por último. ¿Cuánto da gloria al nombre del Señor? Aquí tengo a Simón el Mago. Hechos 8:13. Miren qué motivos tenía Diótrefes. Era protagonismo, los de Absalón era también eso. Los de Jacob eran los sentimientos, los de Judas era la plata. ¿Sí o no? Vamos a ver a Simón el Mago, Hechos 8. Vayan conmigo allí. Alabanzas al nombre de Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Les voy a leer del versículo 13, por allí. Dice: también creyó Simón mismo. Este Simón era un brujo, ¿cierto? Que vivía en Samaria. Y habiéndose bautizado, se alcanzó a bautizar. ¿Están siguiendo? Estaba siempre ¿con quién? Con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido. Etcétera, etcétera. El versículo 17 dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció. ¿Están siguiendo, verdad? ¿Les ofreció qué? Pero a la par del dinero vino esta propuesta: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba. ¿Creen que era noble esta motivación? No. Él estaba desenfocado, estaba en otro cuento. Y hermanos, uno puede en un momento dado desubicarse, envidiar el ministerio de otro, querer lo que el otro tiene, pero no querer para la gloria del Señor, sino para su propia imagen. Que es lo triste y doloroso. Este hombre vio que ponía las manos y entraba el Espíritu en ellos y Dios los bautizaba y él nada. Miren, hermanos, que él usó el dinero para, ¿cierto? Como algunos que usan el dinero para posicionarse con el pastor, un buen diezmo, una buena ofrenda, Inclusive presbíteros, se han dado casos de otros obreros que en los días previos a la convención traen un presentico. Sí, Pastor Samuel, amén. Ellos traen un presente y se vuelven tan amables en esas dos o tres semanitas antes de convención allá en Medellín, amén. Y entonces le espera a ver, y resulta que usted reciba lo que le den, amén. Pero el hombre de Dios no tiene un precio económico. No se deje comprar, pastor. No le tolere la maldad a una persona por el hecho de que trae un diezmito grandecito, hermano. Tenga dignidad. Alabanzas al nombre de Jesús. Porque cuando viene una persona con ciertas circunstancias económicas favorables, usted suaviza el mensaje, dice que para no molestarle. Porque le baja el tono, amén, a la intensidad espiritual y al fervor, que por no herirlo, no es herirlo, es persuadirlo de que viva para la gloria y alabanza del Dios del cielo. A su nombre sea la gloria. Hay quienes creen equivocadamente que las personas que tienen recursos económicos o cierto nivel intelectual que no se consagra. Yo conozco gente santa y fiel, hermano, que tienen millones y que tienen plata, hermano. Y son fieles, mujeres de Dios, alabanzas al nombre de Jesús. ¿Cuánto damos gloria al Dios del cielo? ¿Por qué miedo? ¿Por qué? Porque hay otras motivaciones para que no se me vaya, para que esto y lo otro. Mire, hermano, esa persona le puede crear a usted después dolor de cabeza terrible. Porque es que usted está cambiando el mensaje por un motivo, para no perder una ofrenda, un diezmo. Y Dios se lo puede sacar por otro lado. Es mejor mantengámonos fieles. Porque también tengo otros que tuvieron motivos correctos para ser líderes. Se los menciono, aunque el tiempo ha avanzado, ¿cierto? No, pero todavía me quedan. ¿Cuánto me queda, pastor? Aquí nos. Amén. Vamos para adelante en el nombre del Señor. Y yo debo decirles esto porque aquí Bucaramanga ha sido, es y será un semillero de obreros. Mire, ya vamos con otra zona más. Aquí ya juntamos con esta. 6 zonas. Amén. La 3 es de Santander. La 10 es de Santander. Vamos a numerarlas. 2, 3, que está en Barranca. En Barranca hay 3. En Santander. Aquí en Bucaramanga quedan ahora con esta. 3 son 6. La de la 10, que está allá en la provincia comunera. En la provincia de Socorro. Como 7, 8 zonas aquí en Santander. Amén. Y todavía hay espacio para ganar más. ¿Cuánto bendecimos al Dios del cielo? Eso es un crecimiento bonito, hermanos. Ahora tenemos nuevas zonas también en Cúcuta, la provincia de Pamplona. Otra zona hubo que crearla. También en la costa, que están bendecidos. En el Caquetá ya tenemos 3 zonas en ese departamento tan sufrido. O sea, toda esta bendición es tu privilegio, Dios los está dando. Yo estaba observando allá en Medellín el poco de carritos buenos que los obreros Dios les ha dado. Ya no se andan esas chenchitas. Todavía hay una que otra, amén. Pero están en proceso de mejoría. Alabado sea el Señor. Pues que yo me acuerdo. Yo vine aquí a Bucaramanga, vine en el año 79 a la primera convención, hace 29 años, en este enero pasado. Y el único que tenía, habían 2 carros, uno que tenía el pastor Humberto Ordóñez y el viejo Land Rover de la iglesia de la 17 que manejaba el hermano Ciro. Y de resto, nadie más. El hermano Álvaro trajo una moto, una Honda, una motico, una Suzuki era. Y yo me acuerdo el corrillo de pastores alrededor de esa moto. A usted le da risa ahora porque usted vive 30 años después. Amén. Pero en esa época, moto no había sino esa en Colombia. Y todos, uy, aleluya, uy, Señor, eso, adorábamos a Dios de gratitud de ver que al hermano Álvaro le ha dado Dios una moto. Amén. Pero el tiempo Dios ha levantado en su misericordia. Uno ve muchos carritos buenos, Dios bendiga y consérvelo. Amén. Pero no deje que ese carro le dañe el caminado. ¿Cuántos alabamos el nombre maravilloso de Jesús? No vaya a decir como dijo una pastora, en cuyo carro nuevo yo me subí una vez, el pastor me, y tenía ya como con 6 meses y esos pedazos de plástico tapando el cojín, y eso sonaba y era tan feo porque se le pega a uno ese plástico. Y yo le dije, hermanos, ¿por qué no le quitan ese plástico? Yo ya se lo iba a arrancar cuando me autorizaron, pero cuidado. Me dijo ella, es que es para proteger la cojinería. O sea, yo interpreté que yo podía ensuciar el cojín si le quitaba ese plástico a eso. Yo le dije a mi mujer, nunca más volvemos a subirnos en este carro. Cogemos un taxi, o si no, vamos a entrar al Milenio o una buseta hasta que pasa. Y en esos días tenemos el carrito por ahí en reparación. Pero no incomodemos a los hermanos. Qué triste que un la lora de carro que hoy es y mañana puede no ser, le suba le infle, amén, hermano, y le haga daño, y ya hasta se sienta menospreciar a otro porque tiene que montarse allí y humillar como a otra persona. Por eso no lo hagamos, hermano. Conservemos lo que Dios nos ha dado. Miren este hombre, los motivos que lo tuvieron a él en el liderazgo. Génesis 50, versículo 19. Y tenemos a José en Egipto, y a este hombre José, los hermanos lo interpretaron mal. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero escuchemos a José y verá, cuando los hermanos lo presionaron y le dijeron esto, alabanzas al nombre del Señor, versículo 15. Les quiero hacer un poquito de historia para que ustedes evalúen a estos hermanos de José y evaluemos a Josué. Viendo los hermanos de José, Génesis 50, 15, que su padre era muerto, dijeron, oiga lo que le dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¿Cierto, hermano Walter? Ellos están juzgando por su propia condición. Porque ellos están diciendo, si nosotros llegamos allá, se la cobro. Amén, hermanos. Vamos a inventarnos algo. Y miren el cuentico que se inventan. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así dirás a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Comparemos esos líderes, porque estos eran líderes, eran los patriarcas. Amén, estaban perfilados ya. Ellos están armándose un cuento. Y usted busque la Biblia y verá que nunca Jacob dejó esa razón. Ellos están protegiéndose, porque es que la persona juzga por su condición. Y si yo estuviera allá, mire, yo sí. Y olvídese, a mí me dijo una vez un creyente en Saravena, si yo fuera el pastor, yo sí ponía a esa gente a armar. Mire, yo le dije así, pero con la espalda para acá y el frente para allá. Los ponía en fila, pero para afuera. Amén. Porque hay gente que pastorea desde la banca y lo hacen mentalmente. Le pasa como a esos predicadores que dicen, cuando yo predique, mire, yo qué tal va. Y resulta que suben aquí y se le riega la adrenalina y se le traban las ideas. Porque mirar todas esas caras mirándolo a uno y evaluándolo le produce cierta, ¿cierto? Y hay algunos que se bajan fríos, hermano. Verdes como la camisa del hermano. Porque es que una cosa es estar allá y otra aquí. Y aquí tenemos a estos hermanos diciendo, no las va a cobrar ahora. Entonces digámosle que mi papá dejó dicho que me nos perdone. Y cuando José los oyó, se echó a llorar, porque José no era de la estirpe de esa gente, él era otro. Y mírenlo, compruébenlo y verá. Miren usted lo que le dijo él. Y entonces vinieron también sus hermanos y se postaron delante de él y le dijeron, henos aquí por siervos tuyos. O sea, se humillaron. Dijeron, ahora como está, Señor, ahora nos pasa la factura de todo lo que le hicimos cuando jovencito. Porque como hay gente resentida. Y se parecen a esos reclutas que llevan al cuartel. Como uno que me contó, yo nunca fui, que le pidió prestado el kepis a un general. Iba caminando por ahí cuando un reclutico le dice, venga para acá. A ver, cuadro. Y el otro se cuadró ahí. 50 de pecho y el otro ahí. Vuelta ya. ¿Y qué tal? Al otro día, el cansado dice que estaba en la fila cuando vio al recluta al lado y le dijo, ¿usted no fue el que me puso a marchar ayer? Y el otro le dijo, calladito, que fue que a mí me hicieron así cuando yo vení. Busque el kepis de un oficial prestado y sáquenle la leche a esos otros. Amén. Y dijo, y así lo hice. Y así es norma en esos cuarteles, hermano. Como me hice, como me hicieron, hago. Pero aquí hay uno que tiene otros motivos. Les dijo, tranquilos, óiganlo aquí. Y él le respondió, y respondió José, no teman, ¿acaso soy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacer mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Alabanzas al nombre de Jesús. Ellos están viendo el liderazgo de José desde otra óptica, pero él está viéndola desde la óptica correcta. No estoy puesto aquí por mi voluntad. Dios me puso para ser de bendición y de privilegios, para ser de bendición a muchos, para usar los privilegios en pro de otros. ¿Es eso lo que usted aspira? Decir, Señor, si me diera la oportunidad de servirte para ser de utilidad en tus manos, para bendecir a muchos. Porque lo único que llega, oígame bien, lo único que llena la vida, jóvenes que me oyen, es una vida en función de otros. La vida egoísta no satisface. Ahí están los ricos llenos de amarguras. Ahí están los europeos indiferentes, los americanos consumiendo drogas, vacíos, con todas las cosas materiales, pero sin el gozo, porque pensaron fue en su satisfacción personal. Y cuando uno aspira a una posición, a un liderazgo, para servirse de ella y no para servir, hermanos, no termina contento. Termina amargado, que es que son ingratos, que no son consentientes con uno, que uno tanto que da. Ayer decía un pastor en una reunión que tuve, es que yo estoy dando lo mejor de mí, y me tocó que pasar y decirle, qué pena, pero usted no tiene nada mejor por dentro, ninguno. Que yo estoy dando lo mejor de mí, qué mejor tenemos nosotros. Si algo tenemos, ha sido la misericordia de Dios en nosotros. Eso no se origina en usted. La Biblia dice, siervos inútiles somos los que teníamos que hacer, hicimos, hasta ahí llegamos. Entonces, ¿para qué uno reclamar privilegios? Ahí tenemos unas motivaciones muy bonitas. ¿Y qué me dice de las de Moisés, el gran líder de Dios? Vamos terminando. Aquí está en Éxodo 32:7. Éxodo, ahí adelantito en el libro siguiente, usted encuentra a Moisés y evaluemos brevemente su sentir. Éxodo 32:7. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y le dijo más en el verso 10, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Que Dios le haga esa promesa a uno. ¿No creen que es tremendo? Que le diga, Pastor Walter, esta gente, tranquilo, déjeme que los voy a eliminar y a usted le va a dar una congregación el doble de esta. Es probable que uno de humano diga, ¿dónde, Señor? Amén. ¿Sí o no? Es que yo los he evaluado. No es sino que quede, mire, me llegó un mensaje al celular ayer de texto donde un anónimo me pide que le dejemos X iglesia a X pastor. Al momentito del mensaje me entró la llamada del pastor y yo tengo algo de sentido común todavía y yo deduje que él sabía de ese mensaje. Le dije, hermano, a propósito, me acaba de llegar aquí un mensaje donde un anónimo me pide que lo mandemos para esa iglesia, pero sabe una cosa, ya tenemos pastor para esa congregación. ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Por qué teniendo una iglesia codicia otra? Porque esta de allá está mejor económicamente y más fuerte. Hermano, es que la verdad es que aquí está muy duro. Entonces trabaje para que Dios lo bendiga. ¿No creen que es triste que lo único que lo motive a uno detrás de una iglesia es la economía? Que de pronto esa economía le puede costar más bien caro. A Moisés le hicieron una propuesta halagüeña. Hermosa, déjeme, yo los consumo y de usted hago un pueblo mayor. Y Moisés fue derecho, aleluya. Hasta aquí llegaron y haber dicho como algunos que le dicen a la gente, ustedes son unos rebeldes, Dios me va a dar algo mejor que ustedes. Uy, hay pastores, líderes, que maltratan el grupito. Que los hay. Y oran que el Señor mande juicio. Y le desea juicio a la congregación y se le enferma alguno y dice, eso está, ese es el primero, ahí van los otros. No. Ay, santo, tenga Dios misericordia. Saben que yo tuve un pastor, mi primer pastor fue un santanderiano, Segundo García. Si algo me marcó positivamente de ese hombre fue su amor por nosotros. Amén. Algo que yo aprendí desde el principio es que Dios me dio un pastor que nos amaba sinceramente. A mí nunca se me puede olvidar cuando se caminó 3 horas para ir donde mi hermana Noel, para que ella está, y le regaló unas chancletas. Esa muchacha estaba remendando unas chancletas de caucho con machete caliente, que los del campo saben de eso. Y él llegó y cuando vio eso, ese hombre se regresó hasta el pueblo de Salejura y compró unas chancletas y se las llevó a mi hermana. Ese hombre llevaba con una panelita algo, llegaba calorado del sol, pero nos amaba. Ese hombre amaba a nuestra familia. Bendito y alabado el nombre de Jesús. Mis hermanos pequeños se arremolineaban, esos niños de recién huérfanos, yo me acuerdo de eso, hermano. Mi padre murió 6 meses después de mi conversión y en esa selva, jornaleando por allá, ese hombre llegaba y hurgaba en ese bolso y sacaba un dulce, un turroncito, una menta, y eso para un niño campesino, eso era para mis hermanos, y yo veía que comía esa menta con ese gozo, alabado el nombre del Señor. Eso me demostró a mí que ese hombre nos amaba a nosotros. Ay, hermanos, que el Señor nos ayude a amar la causa, a amar su obra. En pequeños detalles se demuestra cuando se ama de verdad, cuando hay unas motivaciones por dentro. Sea Dios glorificado para siempre. Les voy a hablar de uno más y terminamos. ¿Por qué no hacerlo? Aquí tengo, imagínense, tengo a José, a Moisés, a Gedeón, a Saúl, que al principio fue muy fiel, a Pedro, etcétera, etcétera. Pero yo debo mencionarles a un hombre llamado Pablo. Amén. Con ese vamos a concluir. Pero yo quiero que leamos Colosenses 1:25, ahí enseguida de donde leímos al principio. Sea Dios glorificado para siempre. A su nombre la gloria. Colosenses 1:25. Alabanzas al Señor. A su nombre gloria. Hablando, hermanos, de su ministerio, dice, del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Me están oyendo, obreros, pastores? Levanten la mano los pastores y esposas que vinieron, Dios les bendiga. Escuchen este hombre. Él dice, esto me lo entregaron para que yo anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Él estaba claro, a mí me llamó Dios a anunciar cumplidamente. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Cumplidamente es pegado al texto, como aquella jovencita que yo vi pegada a esa partitura. Eso que les conté al principio, cuando yo vi a esa muchacha que no le quitaba los ojos a esa partitura, yo dije, esta muchacha está fiel a lo que le encomendaron. Esa mujer se aisló de todo lo que había alrededor y ella estaba haciendo lo que le encomendaron, cumpliendo su deber al pie de la letra, hermanos. Aquí tenemos un hombre que quiere terminar su carrera como en efecto la terminó, con gozo. ¿Cómo terminar con gozo, hermanos? Ustedes que ya tienen algunos años aquí, estoy hablando a gente que llevan 25, 30 y más años en esta obra, Dios los bendiga. Fieles, pegados al surco, a la doctrina, a la letra. Amén. Fieles ahí, hermanos, al surco. Pero también hay una generación que vino después y están viniendo. Aquí tenemos de todos ellos, de una generación, de otra, hasta niños por ahí he visto, Dios los bendiga. ¿Qué motivaciones tenemos para estar dentro de esta obra del movimiento misionero mundial? Cuando hay otras, cuando hay otros concilios, hay otros ministerios. ¿Qué nos hace estar aquí a pesar de todo? El amor que le tenemos a Dios y a su santa palabra. Bendito y alabado su nombre maravilloso. Un claro sentido de responsabilidad, como Pablo dijo al terminar 2 Timoteo 4:6. Aleluya, este es el último texto. Miren cómo termina una persona que tiene motivaciones adecuadas. Cuando lo que lo alimenta es una adecuada, oiga, motivación espiritual interna. 4:6. Escribiéndole a su hijo Timoteo, le dice Pablo, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Gloria al nombre de Jesús. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿No creen que esto es satisfactorio poder decirlo al final de la carrera? Sea Dios glorificado para siempre. Pastores, líderes que me oyen, podrán ustedes decir al final, cuando ya llegue, mirar para atrás y decir, Señor, gracias. ¿Sabe? Para uno poder terminar así, tiene que mantenerse fiel a los principios y a las motivaciones. Cuando una autoridad ministerial le diga, pastor, creo que su tiempo aquí ya se ha terminado, esperamos que su ministerio sea de bendición en otro pueblo, ¿por qué algunos se agarran a la iglesia como se agarró aquel de los cuernos del altar una vez? ¿Por qué ponen la iglesia? No, es que la iglesia, a mí me han llamado iglesias sindicalizadas por los pastores. Las amotinan, las trabajan de una manera psicológica para que los defiendan. Quien la defiende no es el llamamiento divino ni el Dios que los llamó, sino el pueblo. Y le quiero decir que la gente que hoy lo defiende a usted, mañana puede acusarlo. ¿Sabe qué es lo que uno debe hacer? Decirle, en el nombre del Señor yo me voy. Y aquí hay personas como hermano Pedro Corbelo que sabe. Con mucha modestia les digo, uno vale la pena tener motivaciones de obediencia siempre donde no. Alguien me preguntaba estos días en el Perú en una entrevista, hermano Henao, ¿a qué le atribuye usted que Dios lo haya bendecido? Le dije, primero a la misericordia de Dios y segundo a una filosofía que yo tengo, y es ir donde me manden y hacer lo que me ordenen. Así de sencillo. Amén. Vaya donde lo manden, en el momento que lo manden, y haga lo que le manden. Punto. El día que uno se retiene y desobedece es porque tiene otras motivaciones por dentro. ¿Cuántos pastores comparan la iglesia que tienen con la otra? Y si aquella está en desventaja numérica y económica, entonces no es de Dios ese traslado. Y aquí está la evidencia de que cuando uno hace caso, Dios honra y lo bendice a uno en su nombre de Padre precioso. Levante su mano y dele gloria al Señor. Amados, ¿cuáles son las motivaciones para estar congregado? Sea bendito el nombre del Señor. ¿Puede usted decir con Juan el Bautista, es necesario que él crezca y que yo mengüe? ¿Es consciente usted que la vida va por ciclos y que esta etapa en que estamos es una bendición y que vienen mayores bendiciones? ¿Será usted el mismo obrero humilde cuando Dios le multiplique los bienes? Cuando cambie el carrito, ese Renaultcito 4 que se le vara en toda parte y Dios de pronto abre las ventanas de los cielos y le regala un carro mejor, ¿andará con igual humildad? ¿Usted, esposa de obrero que me oye, comprará la ropa en el mismo lugar o ya se va a las botillas, a las grandes tiendas de cabecera? Amén. ¿A comprar un par de medias de 70 mil pesos cuando llegue el Andresito le consigue uno en 5 mil? ¿A comprar corbatas de 150 cuando en Bogotá la consigo yo en la novena con quinta, hermanos, a 3 por 15 mil pesos o 12 mil? Amén, hermanos. ¿A desconocer la necesidad de otro en aras del folclore y de la satisfacción nuestra? Hermanos, una persona así terminará amargada. Terminan, hermanos, vacíos, llenos de frustración y de desengaño, porque creen que el pueblo era el que de pronto no les da el apoyo. No espere, espere la recompensa del Dios del cielo. A su nombre sea la gloria. Haga como aquel misionero que cuando arribó en el puerto de Bristol, allá en Inglaterra, dice que él cuando venía llegando vio esa multitud de gente allá aplaudiendo y dándole víctores al barco aquel, y de pronto vio gente con instrumento de música, de viento, y de pronto empezaron a tocar y dijo: ¡Aleluya! Vinieron a recibirme. Así se recibe a los misioneros. Que va, venían a recibir un general que venía por allá de conquistar una isla para Inglaterra, y entonces habían hecho formación y salvas y todo. Y cuando él bajó con las maletas, era el aplauso y el sonido y la música y el tambor y la marcha para el otro. Y entró en amargura. ¿Sabe qué? El hombre le dijo a Dios, se arrodilló por allá amargado y le dijo: yo que vengo, Señor, de salvar las almas. Tantos convertidos que hubo y ninguno vino a recibirme de la iglesia. Y este otro que viene de matar gente. Amén. De cometer crímenes y todo para allá, mire cómo lo reciben. Y entró en amargura y Dios le habló a aquel hombre y le dijo: ¿sabes por qué lo recibieron a él así? Porque él ya llegó. Él llegó. Pero tú no has llegado todavía. Espera. Alabado sea el nombre de Jesús. Y en esta tarde yo le digo, iglesia, no hemos llegado todavía. Estamos a mitad de camino. Vamos de paso. Somos transeúntes. Llegará el día. Y esto no es utópico, ni es para de pronto de crear cierta satisfacción y cierto entusiasmo. Es real. Un día Dios pesará las motivaciones de nuestro corazón.